hacia su boca. Ah, yo me siento. Esta historia se llama La Llorona. Un día estaba con una amiga y un amigo. Estábamos en pijama y escuchábamos pasos del pasillo. De repente se vio una luz en la calle. Fui a ver, había una señora. Entonces bajé la escalera. En el balcón de afuera había una señora, pero con pelo largo, pero no para atrás, por la espalda, sino por delante. Tenía la ropa con agujeros. Era flaca, muy flaca. Escuché unos gritos. De la Llorona. Esa es una leyenda, un cuento, un mito, que era del pueblo. Entonces, yo como tenía miedo, fui a ver a mis amigos. Fui a buscar ayuda, porque todavía seguía una mujer. Y como ese día yo no sabía, fui a buscarlo. De repente, la Llorona, supuestamente que era así, el mito, como se llamaba, se fue. No estaba. Y de repente se escuchó como la Llorona. Pero yo no sabía cómo era. Y de repente se escuchó. Era como raro. Me asusté mucho. Obviamente. Me da mucho miedo. Mis amigos no estaban en la pieza. Pero fue raro, porque en un rato yo estaba con ellos. Pero miré para el lado. Estaban, pero con unos ojos rojos, con pelo medio largo. Y mi amigo estaba con pelo largo. Me pareció raro. Entonces yo dije hola. Y los chiquillos me dijeron: te vamos a matar. Y esto fue. Y esta fue mi historia inventada.